esto va para toda esa gente linda que gusta de esta música popular. Para todos ustedes, gracias, gracias de todo corazón. ¡Arriba las palmitas! ¡Fuerza! ¡Vamos todos! ¡Fuera! En Mar del Plata había un mochilero que se pasaba todo el día haciendo dedo. Pero un día lo dejaron en la ruta y le gritaron: mochilero, hijo de ya la la, ya la la. Italia había un violinista que tocaba el violín como un artista, pero un día se le cortó una cuerda y el concierto le salió para la ya la la, ya la la. Así se baila, compadre. No me afloje. Otra vez. ¡Vamos! ¡Arriba, palmitas! En la China había un chinito que comía el arroz con dos palitos, pero un día el arroz se puso duro y se perdió dos palitos por el chalala, chalala. Eso, moviendo, moviendo. ¡Así! ¡Ah, fuera! ¡No, no, no me le afloje! En Buenos Aires había un trapecista, trapecio hacía maravillas, pero un día le quedó la cuerda rota, se cayó y se agarraba de la ya la la, ya la la. Ahora, así, así, así, ¡upa! Eso, arriba esa palmita, compadre, y no me la afloje. ¿Qué pasa, pajarito? ¿Ya has dejado de cantar? Tu piquito ya no suena y hace muchas primaveras que no puede ni silbar. ¿Qué te pasa, pajarito? ¿Ya has dejado de volar? Ya no eres elegante, ya no eres como antes, ya la cosa no va mal. Baja, baja, pajarito. Baja, baja, pajarón. Como antes, no se escucha tu canción. Se largó el campeonato del baile. A bailar todos vamos. Así me gusta, vamos. Todos, todos a bailar. Baile, que entre todos debemos jugar. Quien no siga la regla de juego, tarjeta roja les voy a sacar. Este juego se juega bailando, yo cantando les voy a indicar los pasitos que deben hacerse, porque si no yo les cobro penal. Siempre así, hacer ruidito con los pies y ahora al revés, una vueltita para allá, moviendo el cuerpo sin parar y hacer ruidito con los pies, siempre al compás. ¡Epa! Así me gusta en la fiesta, vamos todos a bailar todos ahora. Fiesta, esta noche todo el mundo está de fiesta, se contagia la alegría en esta fiesta, vamos todos que tenemos. lindo que es bailar así. Que me siga, que me siga, que me siga, que me siga el que se quiera divertir. Que me siga, que me siga, que me siga, y verán qué lindo que bailar así. Con este ritmo verán la noche que pasarán, porque se divertirán de lo mejor. El cuerpo se moverá y sin querer bailarán con este ritmo que copó la popular. Que me siga, que me siga, que me siga, que me siga el que se quiera divertir. Que me siga, que me siga, que me siga, y verán qué lindo que es bailar así. Chanchito de mi tía, ¿cuál tía? De mi tía Clodomira. Qué chanchito tan bonito, pero tan bondadoso, que sale del chiquero y se va pa' la ciudad. Y mi tío es Ruperto, ¿cuál tío? El marido de mi tía. Y tranquilo y muy celoso, que se pierda el chanchito, que te dice pa' el trabajo, él me dice siempre así. Cuida el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuida el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuida el sobrino, el chanchito de su tía. Cuídelo, cuídelo. Cuida el sobrino, el chanchito de su tía. No se preocupe, que así lo haré. ¡Esa! Lo mejor para olvidar las penas. ¡Eso! ¡Bailemos con Fabián! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Ahora! ¡Así me gusta! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a olvidar las penas! ¡Arriba las palmitas! Mejor para olvidar las penas, cantar porque la vida es buena, llorar por un amor perdido, mañana encontrarás olvido. Ya deja tu tristeza, la vida siempre empieza, olvida el fracaso. No llores como un niño, yo te daré cariño, ven aquí a mis brazos. Por eso deja de llorar, sufrir, penar, a bailar, reír, cantar. Yo te amaré la noche entera, olvida tus penas y dame tu amor. Por eso deja de llorar, sufrir, penar, y vamos juntos a bailar, reír, cantar. Yo te amaré la noche entera, olvida tus penas y dame tu amor. Por eso deja de llorar, sufrir, penar, y vamos juntos a bailar, reír, cantar. Yo te amaré la noche entera, olvida tus penas y dame tu amor. Por eso deja de llorar, sufrir, penar, y vamos juntos a bailar, reír, cantar. Yo te amaré la noche entera, olvida tus penas y dame tu amor. ¡Muchas gracias!